Buscas en la vida algo más que un uniforme, algo que dé sentido a tu existir. Ves a esa patrulla, algo cambia en tu vida. Es tal vez una utopía. Plantas, por favor. Bueno, basta ya. Ya sabemos cómo soy. Sois todos formidables, todos estupendos, todos muy contentos de estar aquí. Todos amigos formidables. Me dijo cuando entró en calor nuestra conversación. La patrulla es esa pobre viejecita. Es algo más que no tiene que vestir. Tiene un grupo de buenos amigos. Formidables, ¿no? No sabes si el hombre comió langosta o patatas. No sabes si el hombre comió langosta o patatas. La segunda vida de Pepe. ¿Cómo la segunda? Tenía dos. Se llamaba Leal. ¿Quién se llamaba Leal? Baden Powell se llamaba Roberto. Ver sin ser visto. ¿Ser quién? ¿Ser visto por quién? Vaya noche. Vaya coche. A ver, un momento. Esta canción así no puede ir. Es un desastre. No se entiende nada. Esta es la última. Comió langosta o patatas. No querrás parecer un mono. Sigue haciéndolo lo mejor que nos haga hombres activos y atractivos. Patriotas. Algo idiotas. Más útiles. Inútiles. ¡Pepe vive! Has demostrado tener un ojo abierto. ¿Y qué? Y que el viento, el agua y la tierra. Y que el viento, el agua y la tierra te guíen. ¡Más fuerte! Y que el viento, el agua y la tierra te guíen. Te guíen. Pero no era te acompañe. El agua y la tierra te guíen. Te guíen. La segunda vida de Pepe. Se llamaba el agua y la tierra te guíen. Vaya noche, vaya noche. Con esta canción no vamos a ganar. El agua y la tierra te guíen. Y además recordad que tiene que durar 4 minutos. O sea que vamos a acabar dentro de poco, ¿eh? El agua y la tierra te guíen.